Hola, buenas noches. Por tercera semana consecutiva, Buscando Leones en las Nubes dedica su emisión al matrimonio a partir de un curioso librito, pero solo eso, de título Cásate conmigo, en el que el británico Dan Rhodes explora el mundo de las relaciones de pareja con ironía y humor, a veces despiadados, a través de 80 relatos brevísimos centrados en los rituales del amor y el compromiso, los protocolos y ceremonias de la atracción, el emparejamiento, la boda y la convivencia marital. Con una visión más bien escéptica y en cualquier caso salvajemente descarnada y rezumando descreimiento y sarcasmo, el libro nos muestra algunas escenas de la vida matrimonial llevadas al extremo y poniendo de manifiesto sus contradicciones, las esperanzas y los sueños que la aventura de la vida en pareja conlleva, pero también la frustración, la desilusión y el fracaso, a menudo inevitables. Todo ello narrado siempre, insisto, en un tono ligero y humorístico alejado del dramatismo. Entre los muy cortos capítulos de Cásate conmigo suenan canciones muy conocidas, creadas por algunos de los grandes nombres de la música popular de las últimas décadas, todas ellas en las voces de mujeres, en una nueva propuesta femenina de Buscando Leones en las Nubes. Espero que la disfrutéis. Destino. Cuando se trata de romanticismo, mi prometida cree firmemente en el destino. Si el destino ha querido que acabe casada contigo, suspira, ¿qué quieres que yo le haga? I could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing. As free. Tell me one thing. It was fine for a while. There was no way of knowing. Like a dream in the night, we can't say where we're going. No care. Vestido. La última voluntad de mi mujer fue que la incineraran con el vestido de boda, y cuando murió, preparé con ternura su cadáver tal como había pedido. Al llevarla a la funeraria, el encargado le echó un vistazo y negó con la cabeza. Con una delicadeza impecable, explicó que aunque el vestido era muy escueto, el tejido negro de plástico dejaría el horno hecho un asco, y además inundaría las calles de alrededor de un tufo acre. «Me temo, señor», dijo, «que hay que seguir unas reglas con estas cosas». Vio mi cara de disgusto. «Quizá», sugirió, «la señora tuviera en su armario uno de estos atuendos de furcia que se ajuste a la normativa municipal». Promesa. Mientras la estrechaba en mis brazos nuestra noche de bodas, Anemona dijo: ¿Te acuerdas de todo eso que hemos dicho antes, que siempre seguiríamos juntos y que nunca lo haríamos con nadie más? Asentí. No nos lo vamos a tomar demasiado en serio, ¿verdad? His wicked sense of humor suggests exciting sex. His fingers, they focus on her, her touches. His veil is as a boy. Miedo. Mi novia propuso que nos tiráramos de un avión a 10.000 pies de altura y nos casáramos en el aire, atados con correas. A mí no me interesaban esa clase de cosas, así que le sugerí que hiciéramos una ceremonia más convencional. Pero descartó mis dudas. Siente el miedo y aún así hazlo, dijo. Ese es mi lema. Para que no dudara de mi hombría, seguí adelante con su plan, y tengo que reconocer que al final ha sido muy divertido intercambiar los votos flotando en el cielo, con un cura cayendo en picado a nuestro lado. Por desgracia, el paracaídas no se ha abierto y parece que nuestro matrimonio no va a durar mucho. Mi mujer está chillando de terror y me pregunto si es un buen momento para recordarle que todo fue idea suya. The problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. Now I'm here to help you if you're struggling to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said, it's really not my habit to intrude. I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of seeming rude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your love. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Just hop on the bus, Gus. said, it grieves me now to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that, and could you please explain about those 50 ways to leave your lover? He said, why don't we both just sleep on it tonight? I'm sure in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me, and I realized he was probably right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan. Valor. Mi mujer me dio un gran abrazo y me dijo que me armara de valor. Lo siento mucho, dijo, pero creo que no puedo seguir casada contigo. No me cabía en la cabeza que quisiera abandonar todo lo que habíamos construido juntos. ¿Hay alguien más?, le pregunté. No, me dijo, no hay nadie, pero no sabes cuánto me gustaría. Doesn't mean that much to me. it's just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, I'm not in love. Compromiso. Mi novia había invitado a varios de sus ex a nuestra boda, y mientras se acercaba al altar vi que les lanzaba sonrisas coquetas, los saludaba con la mano y les guiñaba el ojo. Empezó a preocuparme un poco que no estuviera preparada para asumir un nuevo nivel de compromiso, pero pronto vi que no había motivo. Cuando llegó a mi lado, le pidió al cura que esperara un momento porque tenía algo que decir. «Hay varios hombres aquí con quienes he mantenido relaciones sexuales», dijo, «pero quiero que todos sepáis que voy a tomarme muy en serio mi matrimonio. Aunque siga habiendo atracción entre nosotros, es importantísimo que entendáis que nunca más me dejaré llevar». Fue adorable que quisiera tranquilizarme y demostrarme su amor, pero al mirar las caras de aquellos hombres, me dio la sensación de que sus palabras no los habían convencido tanto como a mí. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Peor. Mi mujer me dijo que ella y sus amigas me habían elegido a mí entre todos los maridos como el peor en el sexo. ¿Pero qué sabrán ellas?, le pregunté. Les conté eso que me haces con los dedos, me dijo. ¿Eso que crees que tanto me gusta? No podían parar de reír. Les pareció divertidísimo. you will, a courtyard, an ocean of violets so blue. Animals strike curious poses, they feel the heat between me and you. I can just see me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother, she's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Prueba. Al abrir la puerta me encontré a mi novia allí plantada. Fue una alegría verla, y le dije que pasara a tomar un café. Mientras servía el agua, me contó sin preámbulos el motivo de su visita. Venía a decirme que estaba embarazada. A pesar de la sorpresa, me puse loco de contento. «No te preocupes», le dije, rodeándola con los brazos y estrechándola muy fuerte. «Estaré ahí para ti y para el bebé. De hecho, ¿por qué no nos casamos?». Hacía siglos que pensaba pedírselo, pero nunca se había presentado el momento oportuno. De pronto la ocasión no podía ser más perfecta. Formaremos una familia. Se echó a reír. «¡Qué gracia!», me dijo. Eres el cuarto que elige exactamente esas palabras. Y todavía me faltan... Sacó una lista del bolsillo y contó. 8 más. Me pellizcó las mejillas. Sois todos un encanto, dijo. Luego dejó de reír y bajó la mirada. Te diré lo mismo que les he dicho a los otros. Hazte la prueba. Y si es tuyo, lo pensaré. Aniversario. El día de nuestro primer aniversario, tomé a Maranaza de la mano, la miré a los ojos y le dije que aunque me parecía imposible, la amaba aún más profundamente que el día de nuestra boda. Es curioso, dijo. A mí me ha pasado justo al revés. Cuando lo pienso, me admiro de haber aguantado tanto. De ninguna manera voy a seguir aquí el año que viene. All around me are Problemas. Cuando se acercaba el día de nuestra boda, mi novia me sugirió con delicadeza que me convenía un poco de asesoramiento para mis problemas de imagen. Pero cariño, me reí, yo no tengo problemas con mi imagen. Esa es la cuestión, dijo. Mírate, más vale que empieces a tenerlos, y rápido. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on the silence apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, oh, take me back to the start. Hey, oh, take me back to the start. Oh, take me back. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Oh, questions of science, science and progress that must speak as loud as my heart. Oh, tell me you love me. Come back and haunt me. Cultura. Estaba muy contento de haber encontrado una novia extranjera, y aún me puse más contento cuando accedió a casarse conmigo. «Será un día muy feliz», le dije. «¿Feliz?», dijo ella horrorizada. «Creo que no lo entiendes». Con su simpático acento, me explicó que en su cultura las bodas no eran momentos de celebración. Eran trances desoladores que marcaban el final de la juventud y la libertad. Estaba decidida a cumplir con las tradiciones de su país, así que unos meses después me tocó ver cómo derramaba lágrimas auténticas por la niña que una vez había sido, mientras pisoteaba un ramo de flores en el suelo que simbolizaba el destierro de cualquier atisbo de aventura en su vida. Sus parientes, que según la tradición no podían consolarla, me fulminaron con la mirada mientras meneaban la cabeza, indignados de que me atreviera a hacer algo así a una chica tan dulce. Thank you. Nivel. Mi prometida me miró a los ojos. Nunca pensé que me casaría con alguien tan guapo como tú, me dijo. Eso me dio que pensar. No acabas de estar a mi nivel, ¿no crees? Vi que empezaba a asustarse. Ya, ¿pero aún quieres casarte conmigo? Déjame estudiarlo, le dije. En un par de días te digo algo. Coast to coast from coast. Campeones. Cuando mi exnovia me llamó y propuso que nos encontráramos en su pueblo natal, acepté en el acto. Fue maravilloso volver a verla. Estaba más preciosa que nunca, y cuando me abrazó me hizo revivir los viejos tiempos. Después de hablar de todo un poco, me agarró del brazo y me guió hasta un remolque descubierto, magníficamente decorado, donde había un grupo grande y variopinto de hombres con cara de circunstancias. «He invitado a todos mis antiguos amantes a venir hoy», me explicó ella. «Aquí todo el mundo ha oído tanto hablar de vosotros que pensé que sería bonito que os conocieran. El desfile de carnaval es la ocasión perfecta. Así que», dijo, señalando la carroza, «venga, arriba». Subí como pude y después aún trajo a bordo a varios hombres más, blancos como el papel. Cuando finalmente estuvimos todos, se dirigió a nosotros por un megáfono y nos dio instrucciones de sonreír y saludar a la gente mientras recorríamos las calles. «Y ahora viene lo mejor», anunció, y su voz amplificada retumbó en el aire veraniego. «He decidido que ya me ha llegado la hora de sentar la cabeza, y uno de vosotros va a ser mi marido. Aún no he decidido quién, pero hoy haré muy, muy feliz a un hombre». «Bueno, seamos realistas», se puso seria. «Solo uno de vosotros se llevará el premio», dijo, señalándose. «Pero quiero que sepáis que después de llegar tan lejos, para mí, todos sois campeones». Dejó el megáfono y de un salto subió grácilmente a la carroza, donde se sentó en lo alto de un trono dorado. Remolcados por un tractor, nos unimos al desfile, derrochando sonrisas y saludando a la multitud, como si la vida nos fuera en ello, cada uno de nosotros deseando de todo corazón que nos dedicara una mirada, ser el afortunado que volviera a cogerle la mano, acariciarle el pelo, reírle las bromas y sorprenderla con flores. Como un solo hombre, suspiramos por perdernos en aquellos ojos increíbles y besar aquellos labios suaves, suaves, y decirle una y otra vez cuánto la amábamos. Las voces de Missy Higgins, Mila Jovovich, Corinne Bailey Ray, Dinosaur, Orleia, Helen Snyder, Patti Smith, Sarah Hickman, Natasha Bedingfield, Cat Power, Prue y Thea Gilmore, interpretando canciones de Roxy Music, Lou Reed, Björk, Paul Simon, 10cc, The Mamas and the Papas, Prince, John Lennon, Tears for Fears, Coldplay, Oasis, Sade y Van Morrison, han completado la emisión de esta noche en la que por tercera semana consecutiva os he leído textos de Cásate conmigo, el divertido libro de Dan Rhodes dedicado al matrimonio. Con sus apresuradas referencias, Elena Villegas, responsable del control, y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y contándoslo ante el micrófono, os dejamos por hoy, invitándoos a volver con nosotros el lunes próximo en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.